mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de los compañeros en la radio 690 y en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido Nacho Álvarez González y Pedro Otero y todos los que estén y las que estén allí, porque hoy es un día muy especial, hoy es un día que todos estamos preparándonos para la marcha de mañana, es un día no laborable. Así que bueno, agradecerle a todos y a todas por estar con nosotros, y saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, y pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y siempre tenemos radios amigas que nos acompañan, que nos retransmiten, y que Luis ahora nos va a decir quiénes son estas radios amigas. Nos retransmiten en simultáneo Radio Nehuen, Nehuen.radio de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro Nialén en la provincia de Misiones. También lo hacen Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Bien, hoy tenemos un programa especial con música que tiene que ver con esta fecha. Mañana es 24 de marzo, 50 años de una fecha que hubiésemos querido no tener, pero que tuvimos y que hoy estamos preparándonos para marchar mañana todos juntos en paz, abrazándonos, saludándonos, cada uno con su pañuelito, con su papelito, mostrando y diciendo lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa. Mucha gente puede ir con sus colectivos, ya sea de trabajo, gremiales, de estudios, y muchos también con sus amigos, con sus amigas, con sus familias. Es un día muy especial, muy especial. Así que la música de hoy tiene que ver con ese día, con este día, y espero que les guste. Y por el otro lado, hoy tenemos también la columna que habíamos quedado, ¿no, Luis? Que vamos a tener cada 15 días una invitada. Sí, con María Eva Kutsovitzis. Ella es ingeniera civil, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y en el día de hoy vamos a charlar sobre esto que el gobierno ha querido implementar y parece que le salió mal, el tema es no sabemos cómo va a terminar, que es una audiencia pública. Hay leyes que necesitan doble lectura, por ejemplo, aquí en Capital también, en la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional, la Cámara de Diputados tiene que llamar a una audiencia pública para que, si bien no son vinculantes, pero para que la ciudadanía opine sobre determinados temas. En este caso, es sobre la ley de glaciares. Ya hay más de 100.000 personas anotadas. O sea, wow. Igual estas audiencias son no vinculantes, Luis. Son no vinculantes, pero desde el punto de vista político, que se anoten 100.000, ponele que hablen 50.000. Es un montón. Es un montón. Pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque Martín Menem decidió que estas audiencias públicas duren 2 días. O sea que en 2 días habría que poner un día de 85 horas, más o menos. Claro, medio complicado, no va a poder dormir. Claro, ¿no? Ni Y dormir. además con limitación del tiempo. Si vos tenés que explayarte para explicar por qué estás en contra de la ley de glaciares, en 2 minutos no podés decir nada. Saludás, te despedís y listo. Igualmente puede haber gente que esté a favor. Sí, el que esté a favor también, pero digo, no, es imposible. Bueno, de esto vamos a hablar con María Eva, porque ellos creo que hicieron una presentación también. Así que bueno, nada, en un ratito la vamos a tener con nosotros. Bien, aprovechando este espacio, que es un programa especial también, y yo les hablaba de la música, lo que vamos a escuchar obviamente es Los Dinosaurios con Charlie, un tema que yo no conocía, que se llama Norita Serás, quizá vos lo conocieras, con letra de Fabio Basteiro, música de Silvio Cattaneo, ¿sí? Y realmente es muy lindo el tema, es como para escucharlo completo, ¿sí? Sí. Y por el otro lado vamos a cerrar con, obviamente, un tema que para nosotros es muy, muy cercano y muy sensible, que es con León Gieco, La Memoria, ¿sí? Como para que tengan una idea. Me interesa que escuchen, sobre todo el que no conoce, mucha gente quizás no lo conozca, es el de Norita Serás, que está muy, muy, muy lindo porque, bueno, también hubiera sido el cumpleañitos de Nora y todos la Así. recordamos y justamente en estas fechas aún más. Con mucha alegría, porque ella no querría que la recuerden con tristeza, pero toca un poco la sensibilidad de muchos y de muchas que la extrañamos, ¿no? Porque son tiempos en donde ella, su voz y su palabra serían como muy importantes de escuchar. Así que, no sé, Luis, si te parece, vamos No, y cortando hasta acá. Pero, la segunda sí. media hora, ayer se corrió la carrera de Miguel, la 23 carrera de Miguel en la Cierto. ciudad de Buenos Aires. Yo lamentablemente no pude ir porque no estaba bien de salud y era imposible poder estar tan temprano a la mañana en la carrera. Por supuesto, quien estuvo fue Martín Sharpless, que corrió. Y bueno, no solo como siempre denunciando cuando subió a recibir su premio, sino también la barbaridad que sigue haciendo el gobierno de la ciudad con esta carrera, ¿no? No convocándola, poniéndole límites a los inscritos, no teniendo ninguna participación, ninguna autoridad del gobierno en relación a la carrera, cuando ellos sí van a las carreras que son pagas, a las carreras que son comerciales, va desde el jefe de gobierno para abajo, están todos y se van codeando a ver quién entrega premios. Tampoco hubo mucha difusión en los medios de desinformación, como vos decís. No, por eso, no, no, para nada. Nada. Y Bien. dos cosas. Vamos a ver un video donde Martín habla. Y algo que a Martín siempre lo tiene presente, en todas las carreras su premio se lo entrega a alguien a quien él aprecia, a quien él quiere o a alguien reconocido. Bueno, en esta oportunidad se la dio a Pablo Grillo. A través de su papá, Fabián Grillo, que estuvo en la carrera. Y bueno, lo quiso homenajear y le quiso reconocer también lo que Pablo hace en su laburo de fotógrafo y lo que hizo hasta hace un año cuando una bomba lacrimógena de un gendarme asesino le pegó en la cabeza y casi lo mata. Por suerte, después de un año, es admirable verlo a Pablo. Ya recuperado, ya dado de alta, ya está en su casa. Y también, si podemos, lo vamos a ver, hay un videíto que Pablo le filma, que Pablo le agradece en una filmación a Miguel por, bueno, nada, por Su darle su, premio. ¿no? Así que bueno, eso sería un poco de lo que Bien. Lo dejamos entonces a Nacho con sus dedos mágicos para que suba lo que él tenga que subir, pasemos a la pauta, música y empezamos el programa entonces, ¿sí? Como habíamos también anunciado en el programa, estamos ya comunicados con la ingeniera María Eva Kuchovici, columnista de nuestro programa, que cada 15 días pueden escucharla aquí en Oídos Mortales. Y hoy la convocamos para que nos cuente un poco este tema que no sé si le están dando mucha difusión los medios respecto a la audiencia pública, para discutir o por lo menos para avanzar en la explicación de la ley de glaciares, por qué sí o por qué no. En esta audiencia se pueden anotar, creo que ya hay anotadas 90, 100 mil personas, pero yo diría, María Eva, si te parece, en 2 o 3 minutitos, primero que puedas explicar la ley de glaciares, qué significa para nosotros, para el país, para los recursos naturales, para los recursos económicos, que ellos están argumentando también eso, y luego lo de la audiencia pública y cómo puede seguir este tema con tantos inscriptos anotados, ¿no? Así que bueno, buenas noches, ¿cómo te va, María Eva? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que tenemos que enmarcar este intento de modificación de la ley de glaciares en el marco del saqueo de nuestros bienes comunes, en particular un saqueo que tiene como eje justamente la apropiación fundamentalmente del agua. Vienen por el agua. Está claro que los grandes grupos económicos vienen por el agua. Y la verdad es que si nosotros hacemos una cronología en relación a esta lógica saqueadora en donde vienen por nuestra agua, tendríamos que remontarnos a la ley Bases. La ley Bases justamente lo que hizo fue habilitar, no sé si recuerdan, la privatización de la empresa prestadora pública AISA, que brinda el servicio de agua potable en un área en donde viven 15 millones de personas. Luego llegaron los megatarifazos del servicio de agua potable, aumentos de más del 1.500% en el 2024, justamente para que la futura empresa privada que preste el servicio en Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana tenga un negocio sumamente rentable. Después llegó el DNU 493, ese DNU que el presidente dictó el año pasado, en donde modificó las condiciones de acceso al agua potable para 15 millones de personas. Ahí justamente lo que se definió es que, en primer lugar, la empresa privada que brinda el servicio de agua a 15 millones de personas puede actualizar las tarifas todos los meses para garantizar la rentabilidad. Ahí lo que se estableció en ese DNU fue, entre otras cosas, que si había atrasos en el pago de las facturas, el servicio podía cortarse y se flexibilizaron todos los controles y además lo que se hizo fue justamente limitar la calidad de agua que consumimos. Entre otras cosas, por ejemplo, se eliminaron controles a el cianuro dentro del agua de consumo y se flexibilizaron los parámetros de calidad. Bien, lo cierto es que todo esto se fue dando en un contexto en donde además el gobierno lo que hizo fue no solo privatizar el agua, en un área, insisto, en donde viven 15 millones de personas y transformarla al agua en una mercancía, colisionando con el derecho humano al agua, derecho que está consagrado en nuestra Constitución y en muchísimos acuerdos internacionales que la Argentina ha suscrito y además en importantes fallos de la Corte Suprema, sino que además el gobierno en paralelo lo que hizo fue, entre otras cosas, desmantelar el Instituto Nacional del Agua, un organismo del Estado clave para el control de la calidad del agua de nuestras cuencas, para justamente además a trabajar con los sistemas de alerta. El Instituto Nacional del Agua se ocupa del sistema de alerta de la Cuenca del Plata, ni más ni menos. Por otro lado, lo que hizo fue desmantelar el Ente Nacional de Obras Hídricas de saneamiento. Este organismo se ocupa de las políticas de agua potable y saneamiento cloacal en todo el territorio de la Argentina y además lo que hizo fue justamente rematar importantes aprovechamientos hidroeléctricos, sobre todo en la cuenca del Limay y el Neuquén. Por supuesto que a esta lógica del saqueo en donde vienen por nuestra agua, tenemos que incorporarle el desembarco de Mecorot. Mecorot desembarca en la Argentina durante la gestión de Alberto Fernández en el 2022, suscribe convenios con 10 provincias argentinas, casualmente 10 provincias que vienen siendo castigadas y saqueadas por la mega minería que utiliza millones y millones de litros de agua, no es casualidad, y Mecorot, que es la empresa pública israelí, que además está acusada internacionalmente por llevar adelante apartheid hídrico contra el pueblo de Palestina, vino a la Argentina y desembarcó en la Argentina para, en estas 10 provincias al menos, planificar, entre comillas, nuestros recursos hídricos. Y ahora lo que sucede es que vienen por nuestras reservas de agua dulce. Es decir, que lo que quieren en este caso es modificar la ley actual de glaciares para permitir actividades como la megaminería en zonas que actualmente se encuentran protegidas porque son zonas de glaciares y periglaciares. La verdad que esto esta modificación, este intento de modificación de la ley de glaciares, implica un enorme retroceso en materia ambiental, porque la verdad es que haber llegado a la actual ley de glaciares ha sido el resultado de importantes luchas ciudadanas y populares. La verdad es que tenemos que remontarnos al año 2007, ahí ya había acuerdo global por parte de la comunidad científica y en particular la comunidad científica argentina en relación al retroceso de los glaciares. En el año 2008 se conquista la primera ley de glaciares impulsada por Marta Maffei. Esta ley de glaciares que lo que hace es proteger glaciares, periglaciares y establecer una ley de presupuestos mínimos justamente para su protección. Luego esta ley es vetada, luego aparece un importantísimo movimiento ambientalista y ciudadano que entiende que es clave proteger nuestros glaciares para poder proteger nuestras fuentes de agua dulce, que son un reaseguro para las generaciones actuales y futuras. Y finalmente, en el año 2010, logramos que se sancione por prácticamente unanimidad, en el caso de Cámara de Senadores y por una inmensa mayoría en el caso de la Cámara de Diputados, la actual ley de glaciares. Bien, ¿qué quiere el gobierno ahora? Lo que quiere justamente es retroceder en relación a la protección de los glaciares y las zonas periglaciares para justamente y en articulación con el RIGI, el régimen de grandes inversiones, poder habilitar la megaminería en zonas en donde actualmente esa actividad está prohibida. Bien, eso es lo que el gobierno intenta. Existe un inventario de glaciares y zonas periglaciares, lo que esta ley va a habilitar, si es que termina aprobándose en la Cámara de Diputados, es que este inventario que está protegiendo a glaciares y a zonas periglaciares pueda desinventariarse y entonces permita, insisto, en zonas que actualmente están protegidas, habilitar distintos tipos de actividades extractivas. Ahora, Bueno, lo cierto. sí, no, porque siempre, y como lo estás explicando vos, se dice que el agua es fundamental para todas las tareas que producen en la minería, ¿no? Consume mucha agua la minería. Pero esto es algo que yo no lo entendí nunca, quise tratar de entenderlo. Dicen también que la inteligencia artificial va a consumir mucha agua. No sé por qué, pero digo, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial está desarrollándose en forma exponencial, también puede ser un motivo que lo quieran también para eso, para el uso del agua, para el uso de la inteligencia artificial, que insisto, no sé para qué. ¿Para qué se puede A usar? ver, en este caso, fundamentalmente estamos hablando de habilitar zonas que actualmente se encuentran protegidas con la ley de glaciares vigentes para fundamentalmente la extracción de litio. Y acá aparece una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, el litio es absolutamente clave para la transición energética, pero si la transición energética nos va a llevar a destruir nuestras reservas de agua dulce, entramos claramente en colisión y en contradicción. Fundamentalmente, acá lo que hay detrás de este intento de modificación de la ley de glaciares es permitir actividades extractivas fundamentalmente vinculadas, insisto, a la megaminería en zonas que hoy actualmente se encuentran protegidas. Esto, la verdad, es que está poniendo en riesgo hídrico a aproximadamente 7 millones de personas. Estamos hablando de 36 cuencas que se alimentan, ¿sí?, de las zonas glaciares y periglaciares. Por lo tanto, es absolutamente necesario que defendamos nuestras reservas de agua dulce, que son absolutamente estratégicas, insisto, para 7 millones de personas en la República Argentina y, por supuesto, son absolutamente estratégicas en términos globales respecto a el aporte ecosistémico que realizan. Lo cierto es que la inteligencia artificial utiliza muchísima energía. Por eso es que también se habla de que la inteligencia artificial, al utilizar tanta energía, también requiere del uso del agua. Pero en particular, detrás de esto, lo que tenemos es la implementación del RIGI, del régimen de inversiones, de grandes inversiones, que el gobierno viene impulsando y justamente para poder garantizar que estas grandes inversiones puedan desembarcar en la Argentina para seguir llevando adelante esta lógica saqueadora, lo que necesitan es modificar la ley de glaciares. Bien, la verdad es que esto ha tenido enorme resistencia por parte del conjunto de nuestra ciudadanía y una muestra de eso es que hay más de 90.000 personas que se anotaron en la audiencia pública para decirle no a la modificación de la ley de glaciares, para decir no a el intento de justamente venir por nuestras reservas de agua dulce. Nosotros presentamos una acción colectiva de amparo hace una semana aproximadamente. La presentamos ante el Fuero Contencioso Administrativo en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar que quienes se inscribieron en la audiencia pública y viven en la Ciudad de Buenos Aires puedan hacer uso de la participación ciudadana. Audiencia Y también pública, perdona, audiencia pública que es convocada por la Cámara de Diputados porque es por doble lectura y como ya está aprobada por Senado, previamente tiene que haber esta instancia, cosa que es como en la Ciudad de Buenos Aires, que igual no es vinculante. a ver, la audiencia pública no es vinculante. La audiencia pública en cualquier cuestión ambiental o instancias de participación son obligatorias porque, entre otras cosas, la Argentina forma parte del Acuerdo Regional Ambiental de Escazú, que establece que cualquier modificación en materia ambiental tenga instancias de participación ciudadana. Por eso es que la modificación de la ley de glaciares se aprueban senadores, luego pasa a diputados y son los plenos de las cámaras los que establecen la convocatoria a una audiencia pública. Esa audiencia pública va a realizarse el miércoles y el jueves de esta semana, así lo preveían inicialmente, pero lo que no previeron los plenos de las comisiones que venían discutiendo este proyecto de reforma de la ley de glaciares es que fueran a anotarse más de 90.000 personas. Bien, Claro. frente a esto, en lugar de realizar un nuevo cronograma para permitir el ejercicio democrático de el uso de la palabra a quienes se anotaron para poder ejercer ese derecho de la democracia participativa, lo que plantearon es que como había muchísima gente, solamente iban a poder hablar los primeros anotados en cada una de las jurisdicciones de la Argentina. Por eso es que fuimos a la justicia, presentamos un amparo en la Ciudad de Buenos Aires para los inscriptos de la Ciudad de Buenos Aires y también presentamos una acción colectiva de amparo para los inscriptos en la provincia de Buenos Aires. La idea es que el resto de las provincias con un amparo modelo pudieran replicar estas acciones en cada una de sus jurisdicciones para garantizar este ejercicio de la democracia participativa en una ley tan importante como es esta ley que, insisto, está poniendo en riesgo nuestras reservas de agua dulce. Bueno, ¿qué es lo que busca esta acción judicial? Bueno, busca justamente frenar esta restricción arbitraria de la participación ciudadana en un debate sobre las reservas estratégicas de agua dulce de nuestro país. Bueno, esta demanda fue presentada por el abogado Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos y también por una ONG que se llama Naturaleza de Derechos. Bien, la verdad es que nosotros lo que estamos planteando en esta acción judicial es que se le ordene a la Cámara de Diputados que respete el derecho a la intervención oral de todas y todos quienes nos anotamos para justamente poder alzar nuestra voz en defensa de nuestras reservas de agua dulce y en defensa de la ley de glaciares. La realidad es que, como te contaba, el 4 de marzo el plenario de las comisiones aprobó una convocatoria a una audiencia pública y cuando vieron que había una aluvión de personas anotadas para poder participar y previendo que esa audiencia récord en la historia de la Argentina pudiera extenderse durante meses, en donde 90.000 personas plantearan no a la modificación de la ley de glaciares, rápidamente el 12 de marzo, dos diputados, solo dos diputados, el diputado José Peluc y el diputado Nicolás Mayoraz, que son los presidentes de esas dos comisiones, la de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, lo que hicieron fue de manera unilateral emitir una resolución y cambiar de manera brutal las reglas del juego, planteando que como había muchísimas inscripciones, entonces solamente iban a limitar el derecho al uso de la palabra a los primeros inscriptos en cada jurisdicción. Bueno, el resto de los inscriptos, lo que tenemos que hacer es grabar un video en YouTube y enviarlo o mandar por escrito nuestra ponencia. Bueno, la verdad es que acá estamos en un escenario de muchísima fragilidad institucional. En primer lugar, es totalmente arbitrario seleccionar a los primeros inscriptos de cada jurisdicción. Esto claramente colisiona con la Constitución Nacional respecto al principio de igualdad. ¿Por qué son los primeros que se anotan? ¿Por qué no son los últimos? ¿Por qué no es por sorteo? Deberíamos poder, insisto, todos participar de esa audiencia pública. Por supuesto que esto también colisiona con el acuerdo de Escazú. ¿Por qué? El acuerdo de Escazú lo que plantea es el derecho a la participación democrática ambiental en temas que son relevantes. ¿Qué puede ser más relevante que discutir las reservas estratégicas de agua dulce? Acá, además, hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la celeridad informática o la disponibilidad de tiempo en las primeras horas de registro, en los primeros minutos de registro, que actúa como una especie de guillotina a la participación, es decir, los que en los primeros minutos lograron anotarse participan y el resto no, cuando en realidad lo que habían establecido es que la fecha de inscripción a la audiencia pública se iba a extender hasta el 20 de marzo inclusive. ¿Por qué la gente seguiría anotándose si de pronto no iba a poder hacer uso de la palabra? Me parece que también está claro plantear que esta medida es completamente regresiva. Es decir, si se habilita una audiencia pública, luego no puede modificarse las reglas del juego y de manera regresiva limitar esa participación a los que se anotaron en los primeros minutos en cada una de las jurisdicciones. Y acá hay un tema que también es clave, ¿no? Nosotros no podemos menoscabar la democracia participativa ambiental, reemplazar la interacción en tiempo real por un video pregrabado, la verdad es que nos degrada como ciudadanos, nos degrada la condición de ser generadores de contenido audiovisual cuando en realidad lo que estamos es ejerciendo nuestro derecho a la democracia participativa ambiental y por supuesto que esto degrada la democracia participativa ambiental. María El Eva. acuerdo de Escazú, como yo les contaba, establece con muchísima claridad que hay que asegurar mecanismos de participación que sean abiertos e inclusivos. Bueno, acá justamente estamos Bueno, a contramano que establece. está claro, todo lo contrario. Lamentablemente se nos termina el tiempo del programa, pero bueno, nada, tenemos que esperar ahora a ver cómo van a resolver 25 y 26, que son los 2 días, y me da la impresión a mí que la impunidad que tienen va a ser que van a hacer esos 2 días, hablarán lo que ellos quieran y adelante. Sí, lamentablemente en el caso de la presentación que hemos hecho de la medida cautelar en donde solicitamos hasta tanto se readecúe el cronograma de la audiencia pública, frenar la audiencia pública, justamente para que haya un cronograma que nos permita a los más de 90.000 que nos anotamos hacer uso de nuestra palabra, poder alzar nuestra voz en defensa de nuestros glaciares. Lo cierto es que en esa medida cautelar la justicia ha fallado ya en contra. Por lo tanto, la verdad es que no Bueno. tenemos expectativas en la justicia. Hay otros fallos que se están tramitando en otras jurisdicciones, veremos qué pasa. Hay también algunos fallos individuales también que están tramitando en la justicia, veremos qué pasa, pero todo pareciera indicar que la audiencia solamente va a extenderse durante 2 días y en donde solamente unos pocos cientos van a poder hacer uso de la palabra cuando, insisto, somos más de 90.000 quienes nos hemos anotado para Bueno. defender nuestros glaciares y nuestras reservas de agua dulce. Bueno, lo seguiremos dentro de 15 días y en el interín nos enteraremos cómo resolvieron este tema. Te agradecemos mucho el día de hoy esta charla y esta aclaración y estas explicaciones sobre este tema. Chao, María, buenas noches, gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias Luis. Bueno, y un gran cariño a todas, a todos. Muy buena semana. Chau, chau. Bajaste del bondi para la escuelita, tomaste el Sarmiento, volviste a Morón. Después de un despacho hasta el dispensario y del sindicato subís a un avión. Fuiste de la plaza para la capilla, reclamó en la sede del gobernador. De la biblioteca derecho a la villa, llevando tu abrazo, ternura, calor. Ni tu sombra te alcanza cuando vas de apurada. Como una estela de pura alegría dejas al pasar. Te fuiste del barrio al conflicto obrero, más tarde a la radio con paso ligero, cantando un tanguito, quizá pasional. La taquería, a ver a los presos de la enfermería, te fuiste al cuartel, desde la intendencia a la cooperativa, de ahí derechito a hablar con el juez. Si a veces parece, te eligió la vida para que anduvieras de aquí para allá, dibujando surcos con buena semilla, de paz, rebeldía, justicia y verdad. Fatigaste pulenta en las calles de verde. Y a la noche guisito, buñuelos, vinito allá en la tarza. Nora muchacha, corazón de tiza, regaste futuro donde hubo cenizas, recuerdo imborrable. Norita serás. Cuentan en el barrio que pasó volando un pañuelo blanco por el arrabal. Que anduvo en la Puna, en la Patagonia, en Sarajevo y en Kurdistán. Y con los pibes y las pibas de Cromañón, de Malvinas, de la Tablada. Y con aquellos que maduran la memoria acorralada. Y con los nadies y con los sin palabras, abrigando a tantas y tantos con su pañuelo. Si el mundo fue y será una porquería, lo mejoró Norita con su alegría. Y andando, enfrentaste canallas, hienas, otarios, cobardes ocultos en sus madrigueras. Endulzando heridas con una caricia, en tantos combates brilló tu sonrisa. Recuerdo imborrable, Norita será. La victoria siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Seguimos ahora en la segunda media hora del programa comentando lo que ayer sucedió en la carrera de Miguel aquí en la ciudad de Buenos Aires, carrera que se corrió la edición 23 y en la cual, como nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad, desde la época ya de Mauricio Macri, jefe de gobierno, después Rodríguez Larreta y hoy Jorge Macri, a pesar de ser una carrera que se debe de correr los domingos, el domingo previo al 24 de marzo, el gobierno de la ciudad le da muy poca difusión, no le dio prácticamente ninguna publicidad así de afiche como difunden en en sus carreras que organizan en forma comercial, ¿no? Además poniéndole cupos para que no corran la mayoría de la gente que quiera correr, porque ni se enteran. Abrieron la inscripción el lunes pasado a la mañana y a la noche ya estaba cubierto, 3.000 personas como mucho. La carrera de Miguel hace 25 años se corre en Roma, en Italia. En enero del 2025 solamente participaron 13.000 personas. En la de este año 2026, 15.000. Imagínense en Roma, Italia, una carrera por un atleta desaparecido argentino y aquí en nuestro país y en esta ciudad la ningunean totalmente. Bueno, yo lamentablemente no pude ir por problemas de salud, no estaba en condiciones de acercarme ayer muy temprano por la mañana, pero sí después a través de Martín Sharpless, que lo conocen ustedes, compañero, corredor, atleta que corre en categoría discapacitados en silla de rueda, me mandó algunos videos. Y uno de ellos es el de Martín cuando sube a recibir su premio, ¿no? Que había ganado en la carrera. Y bueno, con toda la locución que nos tiene acostumbrado Martín, denunciando las tropelías que hace el gobierno de la ciudad, el ninguneo respecto a esta carrera. En ese momento también Martín ya me había comentado a mí que estaba gestionando poder hablar con Fabián Grillo, el papá de Pablo, porque él quería, de ganar, quería entregarle y ofrecerle su premio. Así que Fabián Grillo subió al escenario, fue quien recibió en nombre de Pablo el trofeo que le dieron. Y bueno, lo vamos a escuchar, Nachito, si te parece, y después volvemos. En la carta a la dictadura, a un año, dijo, sin la esperanza de ser escuchado y con la certeza de ser perseguido. Hoy lo nombraron con un número. Yo no puedo creer que lo nombren en una carrera con un número. Es la carrera con menos participación, con la misma remera. Nos avisan esta carrera 12 días antes. En Roma, 6 meses antes, van a las escuelas. Comentan lo que son los desaparecidos. El síndico está presente. Yo fui el año pasado y fui, ¿saben por qué? Porque tuve un infarto y quise correr esa carrera porque Miguel y los 30.000 desaparecidos me representaban. Ustedes no representan a nadie, porque el jefe de gobierno no está presente acá. ¿Pero sabe dónde va? A la carrera y la media maratón y la maratón de la Fundación Yandú, que está denunciada por lavado de dinero y evasión. Y son del grupo Clarín, que ahora denuncian a la AFA por lo mismo que ellos hacen. Son unos canallas. Ya que les gusta tanto insultarnos, decirnos zurdos de mierda, a mí no me da vergüenza ser zurdo. Y comunismo, ¿dónde está el comunismo en la Argentina? La carrera de Roma es la carrera de 10 kilómetros con mayor participación. Corrimos en el 25, 13.000 personas. Este año fuimos 15.000 entrando al Estadio Olímpico. Ustedes no tienen sentido esta carrera, no la quieren. Por eso mandan a un 4 de copa como ustedes. ¿Entienden? Y yo todos los años entrego un premio. ¿Qué situación incómoda la hacen ustedes? La situación incómoda. No, yo no me bajo. Yo todos los años entrego el premio a personas que realmente luchan y participan, no como ustedes. Hoy está presente Julián Grillo. Yo cuando corrí la carrera de Roma le entregué mi medalla cuando estaba internado en el Ramos Mejía. Hoy le tengo que entregar en persona para que se la lleve. La verdad es que tengo un montón de cosas que decir, pero no me quiero infartar con ustedes. Me quiero infartar porque quiero correr por los 30.000 desaparecidos. Y ustedes no lo representan. Son unos canallas. Y se lo digo en la cara. No como el maratonista este que nos representa Sydney y vino a correr la carrera de Miguel, vino a correr la carrera de Memoria y no fue capaz de agarrar el micrófono y decirlo a los cuca, como él dice, zurdos de mierda. Lo dice ahora porque ustedes, con este gobierno, lo permiten. Tienen algo que decirme, me lo dicen en la cara, cobardes. Quiero convocar a Fabián. Hola, felicitaciones. Y por último quiero decir que me llegué a escribir una poesía. Una poesía muy actual, dice, para vos atleta, que odias la guerra y ansían la paz. Ustedes están muy contentos con la guerra que están haciendo. Así que, Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Hagan la carrera como corresponde, si no se dan final a los organismos de derechos humanos. Bien, y después de toda esta locución de Martín, en cuanto a estas denuncias de la situación de negacionista que desde el gobierno nacional y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacen hacia todas las carreras de Miguel, pero además hacia todo lo que es la situación del reconocimiento al genocidio, la denuncia por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Bueno, ahora vamos a ver un fragmentito, 30 segundos, de un audio que le manda Pablo Grillo a Martín, agradeciéndole por su reconocimiento, ¿no?, que le dio entregándole el premio. Así que lo escuchamos y luego, bueno, seguimos con el programa ya en el cierre, ¿eh? Bueno, Martín, ¿qué decirte sobre esto? Te agradezco. Lo voy a poner en un lugar que represente acá en casa. Y cuando me pregunten de dónde lo saqué, voy a contar tu historieta, que es tuyo. Así que nada, muy agradecido. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, después de escuchar a Pablo Grillo agradeciéndole a Martín Sharpless por la entrega de su premio, como siempre él hace, que si alguna persona, algún amigo, algún compañero o compañera, siempre él le quiere obsequiar los premios que obtiene en sus carreras. Así que bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes en Hoy de Mortales. Y gracias Nacho ahí en la operación técnica de la retaguardia. Y gracias a las radios que nos retransmiten. Y será hasta el próximo lunes. Chau. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron todo.